momento marcado por la expectativa de cómo se iba a resolver institucionalmente la visita de los 6 diputados a genocidas condenados y además el terremoto político que significó que Fabiola Yáñez denunciara a Alberto Fernández, la sección de este miércoles en la Cámara de Diputados se cayó por falta de quórum. Sin ningún aviso previo, el bloque que comanda Miguel Ángel Pichetto decidió que Martín Menem pagara los platos rotos de las últimas semanas de destratos y se rehusaron a bajar al recinto y lo dejaron sin el número necesario para iniciar la sesión. Con esta maniobra, Hacemos Coalición Federal decidió trazar un nuevo rumbo en su relación con el gobierno. Sonreían y murmuraban satisfechos, piensan que somos un bloque insignificante y ahora van a tener que sentarse a discutir con nosotros. Habrá comenzado una nueva etapa. Martín Menem había iniciado la mañana del miércoles con mucha confianza. La noche anterior, en una reunión con los aliados, había llegado un principio de acuerdo para emitir un comunicado de repudio conjunto que hundiera las posibilidades de que Unión por la Patria impulse la conformación de una comisión que investigue la excursión de los diputados al penal de Ezeiza. Hace días, Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, venía intercambiando borradores con la línea más mileísta del radicalismo y las versiones ni siquiera mencionaban la visita, solo hablaban generalidades y hacían una defensa a la democracia y al proceso de memoria, verdad y justicia, y los radicales prometían que todo el bloque iba a acompañar la declaración, aunque no estaban muy seguros de poder evitar que algunos votasen por lo que presentaba la Unión por la Patria. El peronismo había terminado de unificar postura frente a la denuncia por violencia de género de contra Alberto Fernández y una bendición de las fuerzas del cielo, ironizaban en la cúpera libertaria, en donde la noticia de que Fabiola Yáñez había denunciado al presidente la habían recibido con vítores y aplausos. Unión por la Patria sabía esto y que iban a aprovecharse del tema y predominaba en el bloque ver cómo se definían con el proyecto de resolución que expresaba una profunda preocupación por el caso. La realidad es que se cayó directamente la sesión por la actitud de Pichetto y Menem empezó a pedirle a Germán Martínez que hiciera bajar a los diputados de Unión por la Patria, pero no hubo manera de que el oficialismo lograra sumar más de 110 diputados para el quórum y después de una hora de espera, Menem tuvo que reconocer la derrota y Miguel Ángel Pichetto había llegado ya enojado a la reunión de labor parlamentaria desde la mañana y su enojo hizo que impidiera que se realizara la reunión. Por lo menos sabemos que ayer no pudieron tratar la libertad domiciliaria de los criminales de lesa humanidad mientras afuera en la plaza nos manifestábamos por paz, pan y trabajo y se iniciaba también un nuevo tiempo en el enfrentamiento entre el pueblo, esa casta que el presidente desprecia, y el gobierno de los libertarios. El El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 grados 2 la temperatura real que marca la columna mercurial, pero en el cuerpo se sienten 4 grados 7 décimas porque hay vientos de superficie. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 25 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique Kepa. Vamos a hacer el repaso de lo ocurrido ayer con los deportistas argentinos en los Juegos Olímpicos. Recordar que lamentablemente las Leonas perdieron ante Países Bajos 3-0 y van a pelear ahora por la medalla de bronce. Van a enfrentar a la República Popular de China, que perdió frente a Bélgica. Entonces la final del hockey sobre césped femenino será una final entre Países Bajos y Bélgica. También hay que decir que el taekwondista Lucas Guzmán no pudo pasar el corte, lo señalábamos en el día de ayer, tenía que ir a repechaje y esperar que el húngaro Omar Salim ganara en la final para poder tener alguna chance. Lamentablemente no fue así, perdió un cuarto de final el húngaro y el deportista argentino se quedó absolutamente sin nada. Fue debut y despedida del taekwondista Lucas Guzmán. Sí, hay que recordar y señalar y rescatar la muy buena actuación de Brenda Rojas, quien terminó segunda, como decíamos bien en el día de ayer, en lo que fue la serie de K1 500 metros y clasificó directamente a las semifinales que se van a desarrollar a las 5:30 de la mañana del sábado, buscando un lugar en la final que se va a correr el mismo día. Lo mismo le pasó a Agustín Bernice, lo señalábamos ayer, pero en la final K1 1000 metros, que consiguió el segundo lugar y el pase directo a semifinales que se va a disputar el próximo sábado a las 6:10 de la mañana, buscando un lugar en la final que se va a disputar el próximo día sábado, también para tener la chance de alguna medalla para la delegación argentina. En vela, María Catalina Turienzo finalizó 13ª en la tabla general en la categoría quite femenino y no logró acceder a las semifinales. Y, por supuesto, lo esperado, que era la posibilidad de medalla para la dupla en vela de Mateo Magdalani y Bosco, buscando repetir lo que habían hecho Lange y Carranza en 2016 en los Juegos Olímpicos de el Río de Janeiro. No se pudo disputar la final, por lo tanto hubo que aguardar el día de hoy por malas condiciones climáticas. Hoy es uno de los de las competencias que involucran a los deportistas argentinos. En el día de hoy es esta la final de por la Medal Race en el NACRA 17 en vela, que van a disputar a las 7:18 Mateo Magdalani y su compañera Eugenia Bosco, sí, buscando la final. En la tabla general ahora están en el segundo lugar con algún tipo de ventaja. En esta prueba el que gana es el que menos puntos consigue. Sí, en este momento la embarcación italiana, la dupla italiana está primera, Argentina segundo, con alguna ventaja sobre Gran Bretaña, así que la expectativa es muy grande con esta dupla argentina, que puedan tener la chance, si bien no a la medalla de oro, tal vez sí a la medalla de plata o de bronce. Así que este es el, por supuesto, lo que tiene que ver con toda la actividad realizada en el día de ayer. Y hoy, hace un ratito estaba compitiendo en la clasificación de esgrima el pentatleta argentino de José Cepaz, Franco Serrano. En un rato vamos a estar con el resultado del mismo. Y por supuesto, en el fútbol, hoy comienza la fecha número 10 de la Liga Profesional. Van a jugar en cancha de Argentinos Juniors a las 3 de la tarde, un horario bárbaro, la FA siempre con estas cosas. Argentinos Juniors va a recibir a Sarmiento de Junín, poniendo puntapié inicial a lo que es la fecha número 10 de la Liga Profesional de Fútbol. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Ayer en Plaza de Mayo, Pérez Esquivel. Agradecer nuevamente, desde lo más profundo del corazón, la participación de la CGT en esta gran convocatoria, de los diferentes secretarios generales de cada uno de los gremios de la CGT que están presentes acá, a Héctor Daer, a Pablo Moyano, que están en este escenario y que fueron parte de la convocatoria, impulsaron y promovieron esta gran movilización de unidad de la clase trabajadora. Y ahora sí, le damos la palabra a Adolfo para que se dirija a este acto. Compañeros y compañeras, estamos viviendo momentos muy difíciles para el país. Hambre, desempleo, políticas que quieren vender la patria. Y la forma de enfrentarlos es la unidad, pero tenemos que pensar cómo. Me preocupan, quiero exponerles, ya lo dijeron quienes me precedieron, y ustedes tienen todos los diagnósticos. Pero uno de los hechos graves que percibimos y que sufrimos es la actitud de diputados y diputadas que votaron esa ley infame, de senadores y senadoras que son cómplices de este proyecto de destrucción de la patria, de los gobernadores que se venden por 30 monedas. Ya conocemos esa historia. Y eso es triste, es muy triste. Luchamos por una patria soberana, el derecho y la igualdad para todos y todas, pero un gobierno que no está al servicio del pueblo está contra el pueblo. Y eso es lo que estamos viviendo: la entrega de todos los recursos, el desempleo, el cierre de la fuente del trabajo. Pero los signos de esperanza es esta convocatoria, como otras tantas y las que va a haber, es para poner una resistencia e impedir la entrega del país. La situación mundial hoy es grave: guerras, conflictos, y nosotros estamos sufriendo una guerra silenciosa. La mayor violencia es el hambre, pero el hambre trae sus consecuencias. Ustedes saben que un chico no puede crecer bien si sufre hambre. Los jubilados, que después de toda una vida de trabajo tienen una jubilación miserable que no les permite vivir. ¿Cómo pueden vivir con 280 pesos en un proceso inflacionario que hoy nos está afectando a todos y todas? La unidad no simplemente es mencionarla, tiene que ser concreto. Hay que apoyar a la agricultura familiar, que este gobierno quiere destruir. Hay que apoyar a los pueblos originarios, a los trabajadores. Aquí están los representantes de la CGT. la única forma de poder hacerlo es la unidad. Ustedes recuerdan a esa mujer que una vez dijo: si hay una necesidad, hay un derecho. ¿La recuerda? Y ese derecho lo tenemos que hacer valer. Tenemos que ponernos fuertes, unidos en la diversidad. ¿Cómo puede ser que un país rico como la Argentina hoy haya hambre? No es posible esto. Tenemos que trabajar día a día para revertir esta situación. Así que mucha fuerza, mucha esperanza, y quiero recordar a mi hermana aquí, a Norita Cortiña. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 4 grados 7 décimas la sensación térmica. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6 grados 2 la temperatura que marca la columna mercurial. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Cachorro Godoy fue el segundo orador ayer en la Plaza de Mayo. Escuchemos. Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Quiero volver a mencionar que desde este escenario exigimos la libertad de los dos compañeros y compañeras detenidas, Daniela Galarco y Roberto Gómez, presos por manifestar el rechazo a la injusta ley pirata que se votó con complicidad de unos y otros en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Así que, Cachorro Godoy, si podés acercarte al micrófono y dirigirte a este enorme acto. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias a todos y a todas los que desde hoy a la mañana tempranito, allí en San Cayetano, comenzamos a recorrer las calles de esta ciudad y a recorrer también en distintas provincias de nuestro país las calles de todo el territorio de la Argentina. La fe de nuestro pueblo en San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, nos ha vuelto a reunir como aquellas marchas históricas que encabezara en años de la dictadura, enfrentándola con coraje y dignidad todos los trabajadores y trabajadoras que estábamos nucleados en la CGT Brasil y encabezados por el compañero Baldini, a quien desde esta plaza una vez más saludamos, valoramos y reivindicamos. Hoy esta unidad expresada en esta convocatoria por las tres centrales sindicales y los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos demuestran una vez más que cuando la patria está en peligro, como nos dijera el general San Martín, todo está permitido excepto no defenderla. Y como lo hicimos ayer enfrentando y derrotando el genocidio de Videla y Martínez de Hoz. Hoy también en las calles de todo el territorio nacional decimos, como bien dijera Adolfo Pérez Esquivel, la peor violencia es el hambre. Y a un gobierno que en 8 meses más que duplicó el número de hambrientos en nuestro país, porque estábamos jodidos en noviembre, 4 millones de argentinas y argentinos padecían hambre y el 40% vivía en la pobreza, producto de aplicar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Hoy, a 8 meses del gobierno del déspota de Milei, que decreto a decreto amparado en el decreto de necesidad y urgencia 7023, ha multiplicado la pobreza y hoy 25 millones de argentinos y argentinas vivimos por debajo de la línea de la pobreza y hay 8 millones y medio de argentinas y argentinos, la mayoría niñas y niños, que padecen hambre. ¡Basta, Milei! ¡Basta de gobernar por decreto! La legitimidad de origen la has tirado a la basura. ¿Querés convertirte en un déspota? Los argentinos, las argentinas, los trabajadores, las trabajadoras, no lo vamos a permitir. Por eso estamos todos aquí, unidos, movilizados, movilizadas. Cuando Milei gobierna por decreto, lo hace favoreciendo a grandes grupos económicos. Ya no les alcanza por construir un Estado que destruya todo lo que tiene que ver con las necesidades de los sectores populares y financiar los servicios de inteligencia y las fuerzas represivas para reprimir. Ya no le alcanza con utilizar el Estado para facilitar la fuga de capitales. Ahora regalan los lingotes de oro de nuestras reservas y los ponen a disposición de remate en la sede del Banco de Londres, el mismo que ocupa nuestra Malvinas con una base de la OTAN. El Estado fue capaz a mediados del siglo pasado y a principio de este siglo en la Argentina de recuperar un rol al servicio de las mayorías populares que Milei quiere destruir. Por eso estamos convencidos que nuestro encuentro de hoy, bajo el amparo del espíritu de San Cayetano y de las distintas iglesias que bendijeron nuestras herramientas de trabajo, es un símbolo claro de saber, no solo y ratificar, que la resistencia permitirá más temprano que tarde, ponerle límite y freno a tanto despotismo, sino que en base a la unidad, a la solidaridad, a la reivindicación de lo colectivo y de la vigencia plena de los derechos humanos como patrimonio de nuestro pueblo, superaremos las oscuridades y sombras de este tiempo para alumbrar una perspectiva de esperanza y de recuperación del patrimonio nacional y de los derechos de nuestro pueblo. Unidad de los trabajadores, unidad de las trabajadoras, unidad del pueblo argentino. La patria no se vende, la patria se defiende, y una vez más lo estamos haciendo. Gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Cachorro. Saludamos y le pedimos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 46 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego. Vamos a recordar a un grande de nuestro espectáculo, Roberto Fugazó, una de las grandes voces del tango, cuyo nombre completo era Santiago Roberto Fugazó. Cantor y actor aficionado, nació en Montevideo, Uruguay, el 20 de junio de 1902 y murió en Buenos Aires el 8 de agosto de 1971. Después de un largo camino, formando y deshaciendo dúos y tríos, el maestro Canaro lo junta con el otro cantor Irusta y el pianista Lucio de Mare y los manda a España, donde estaba su hermano con la otra parte de la orquesta de los Canaros. Allí logran la fama, inclusive firman una película y después realizan giras por Cuba y por toda América. Se casó y tuvo una hija que también es actriz. Su hija es la señora María Rosa Fugazó y sus nietos son también destacados artistas. Javier Gumón es cantante de boleros y René Bertrán es actor y director teatral. Lo recordamos al querido Roberto Fugazó, un señor del tango, haciendo algo que suena a lo que nos está sucediendo. Llévatelo todo. Vení, hermano, quiero hablarte que en mi pecho hay mucha bronca y una pena que hace tiempo que no puedo desahogar. Vení, hermano, no te asombres, yo te vi la noche aquella que conversabas con ella muy bajito, no sé qué, porque yo la quiero mucho, vos sabés cómo la quiero, que no sé cómo resisto a la horrible tentación de ahogarla entre mis brazos, de partirte a vos el pecho, pero no. Vos sos derecho, tan derecho como yo. Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste, pelear entre hermanos un mismo querer. Llévatelo todo, mi filtra, mi vento, pero a ella déjala, porque mi mujer. Si te descubren tus ojos, tu boqueta emocionada, si comprendo claramente que vos mucho la querés, más te ruego que se asombre, que luches con entereza y respetes con nobleza la amistad que te brinde. Yo que siempre te he confiado todo cuanto había en mi vida, los secretos más sagrados que un hombre puede confiar. Vos también me confesaste todo tu triste pasado. Si nunca te he traicionado, no me debes traicionar. Cumplí con tu deber, que es triste, muy triste, pelear entre hermanos un mismo querer. Llévatelo todo, mi filcha, mi vento, pero a ella déjala, porque mi mujer. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Su Tecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 50 minutos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 grados 2 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Sensación térmica 4 grados 2. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 51 minutos pasan de la hora 6. Aeroparque y aeropuerto con normalidad, ferrovir, carriles con normalidad, subterráneos también. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general, una fuerza en marcha. Ayer en la Plaza de Mayo, testimonios de quienes hicieron los discursos donde se efectuó un acto de protesta a la política de Milei. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Atención, porque el Pacífico se está moviendo y puede que tenga consecuencias por el lado chileno. En Japón hubo un terremoto y además se puede transformar en un tsunami. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 4-2, la sensación térmica, porque hay mucho viento de superficie, la columna está marcando 6 grados 2 décimas. Está presentando su Tecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Su Tecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ayer en la Plaza de Mayo hablaron los distintos oradores. Vamos a escuchar ahora a Daniel Catalano. Acto. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un día muy importante para el movimiento obrero, un día muy importante para quienes nos reconocemos trabajadores y trabajadoras, independientemente si trabajamos en el Estado, en el sector privado o en la economía popular. Nosotros y nosotras estamos en un marco de unidad para decirle a Javier Milei, ¡basta Milei! lo estamos pariendo una y mil veces en cada una de las resistencias que venimos llevando adelante en las barriadas, en las fábricas, en las escuelas, en los organismos públicos, porque este hombre no ha dejado un solo lugar por atacar. Ataca a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas, los abandona, abandona al pueblo que tiene que alquilar, abandona a la gente en situación de calle, abandona a los compañeros y compañeras que durante la pandemia fueron los que pusieron el cuerpo para que nosotros y nosotras pudiéramos comer, los abandona, los hostiga, los persigue. Y nosotros y nosotras tenemos que seguir plantados y plantadas diciéndole a Javier Milei que en este marco de unidad la persecución jurídica, la persecución política, la cárcel no va a ser un freno, porque la unidad vino para quedarse, porque la unidad es una realidad de nuestro pueblo, porque con unidad vamos a lograr liberar a los dos presos políticos y vamos a seguir construyendo un marco para que nuestra compañera Milagro Sala también recupere la libertad. Y decirles que en este momento, donde parece que no es posible llevar adelante un proyecto de organización nacional, que no es posible la resistencia, que no es posible poder pensarnos en un proyecto político, le decimos que se equivocan, que más temprano que tarde vamos a poder definir 10, 15 ejes que nos abracen a todos y todas para que podamos construir un marco político que nos tenga a todos en un frente de liberación nacional que eche patadas en el culo, en las urnas, en ese lugar donde nosotros disputamos a Javier Milei. ¿Y por qué tenemos esperanza? Es que no estamos dispuestos a aflojar. ¿Por qué tenemos esperanza? Es que vamos a seguir resistiendo. ¿Por qué tenemos esperanza? Le decimos al pueblo argentino que no deje de soñar con una patria libre, justa y soberana. Sigamos construyendo esta gran unidad. Que desde la unidad vamos a poder derrotar una y mil veces a esta derecha organizada que se enquistó en la Casa de Gobierno. Y que nosotros y nosotras tenemos que saber que cada vez que salimos a la calle, cada vez que entramos al Estado, cada vez que entramos al hospital, cada vez que abrimos una escuela, cada vez que abrimos el comedor, estamos haciendo patria, estamos haciendo más Argentina, nos seguimos constituyendo como sujetos políticos que venimos a transformar la realidad de nuestro pueblo. Y me encantaría, desde la Central de los Trabajadores, como respuesta a los diputados y diputadas que fueron medio genocidas, cerrar mi intervención de esta manera. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Ahora. Ahora. Ahora. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 59 minutos, Enrique Kepay y el resumen de noticias por Olegro. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Ahora sí, 7 de la mañana en la República Argentina. Las 6 de la mañana, decíamos, 6 de la temperatura, 4.7 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Y este es el primer resumen de noticias para De Renzi de ayer y hoy por 6.50 Belgrano. El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció que los alumnos de las escuelas primarias y secundarias porteñas no podrán utilizar los teléfonos celulares en clase. La cartera argumentó que la medida se implementará con el objetivo de limitar de forma absoluta el uso de estos dispositivos en el nivel inicial y el primario y regularlos en el secundario. El jefe de gobierno, Jorge Macri, destacó que la resolución será presentada en el día de hoy, al tiempo que resaltó: queremos darle un marco a la escuela para que pueda negociar otros límites. Los docentes nos dicen que los alumnos se distraen. Hoy el maestro siente que no maneja el aula, el celular provocó una disrupción brutal. Por su parte, la titular del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, señaló que la decisión se encuentra enmarcada en el programa Buenos Aires Aprende. Uno de los puntos fundamentales es volver a los aprendizajes fundacionales y para ello es necesario tener la atención plena y máxima de los alumnos en el horario de aprendizaje, sostuvo la funcionaria, que agregó que la Argentina se encuentra en el puesto 1 de la OCDE en desatención para uso de celular en la clase de matemática, dicho por los propios estudiantes. No es para nada buena la relación del arzobispo García Cuerva con el gobierno de Javier Milei y por eso, como cada año, miles de fieles se autoconvocaron para celebrar el día de ayer el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, al tiempo que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pidió a la ciudadanía no resignarse a vivir mal. Desde el martes ya se observaban largas filas de fieles esperando a ingresar al templo ubicado en el barrio porteño de Liniers. Hasta allí acudieron a la parroquia con sillas y reposeras para asegurar sus lugares con el objetivo de participar de la misa encabezada por García Cuerva. No bajemos los brazos, no nos resignemos a que los argentinos debemos vivir mal, afirmó el sacerdote durante su homilía, claramente un palo para el gobierno del desquiciado. Además expresó que todos tenemos el compromiso de construir un país más justo, mejor para todos. San Cayetano es el patrono de todos, es el patrono del pan y el trabajo. Está en las entrañas más profundas de todo el pueblo argentino. No es un santo de un partido político o un sector social. San Cayetano no le pregunta a nadie a quién vota, al igual que la peregrinación a Luján convoca a todo el pueblo, añadió. Más allá de la gran cantidad de feligreses, este año se notó una leve disminución en la asistencia que algunos achacaron al elevado costo del transporte para acercarse hasta la iglesia. Finalmente, el gobierno al desquiciado, a través de la cancillería que maneja la canciller Mondino, reconoció a González Urrutia como el ganador en los últimos comicios en Venezuela. El gobierno argentino reconoció en el día de ayer al candidato opositor Edmundo González Urrutia, cuando ni siquiera en Estados Unidos se animan a hacerlo, porque ya advirtió Maduro que si lo hacían, bueno, él se iba a encargar de venderle el petróleo, que tiene mucho, y que es lo que le interesa a Estados Unidos, de vendérselo directamente a los países que integran el BRICS. Entonces ya inmediatamente un funcionario del gobierno de Estados Unidos salió a decir que había que esperar, como lo hacían otros países, Colombia, Chile, Brasil. Bueno, el gobierno de quien no sabe absolutamente nada de geopolítica, que además está alineado con Estados Unidos, que no reconoce la victoria de González Urrutia, sale a decir esta paparruchada. Bueno, el gobierno argentino reconoció el día de ayer al candidato opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones de Venezuela, al manifestar que el pueblo de ese país se expresó mayoritariamente en favor de su candidatura y la voluntad popular debe ser respetada, en base a que no se sabe. Pero bueno, La cuestión es que así lo expresó la Cancillería en un comunicado donde además manifestó que condena la formulación de cargos penales contra el candidato presidencial ganador y la principal líder de la oposición en referencia a María Corina Machado, la misma que pidió la intervención militar para generar un golpe de Estado por parte de Estados Unidos a el pueblo de Venezuela, así como también la detención arbitraria de figuras importantes de partidos políticos opositores, periodistas y trabajadores de prensa. La República Argentina reitera el llamado a las autoridades venezolanas a respetar las obligaciones que emanan de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en lo que atañe a una inmunidad e inviolabilidad de las sedes oficiales, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Diana Mondino. Mientras tanto, en la Argentina no se respetan los derechos de nadie. Tenemos gente que está presa desde aquella manifestación cuando se votó la ley bases en el Senado. De eso no dice nada. No, ahí tiene esta marra, está el payaso del vocero presidencial Adorni todos los días haciendo uso de su libertad precisamente para generar problemas con todo el mundo y creerse que ellos son los dueños de la verdad. Muchachos, entiéndanlo, el poder se termina y alguna vez van a tener que caminar libremente por la calle y vamos a ver si ahí, cuando tengan que enfrentar a la gente que bardearon en su momento, en este momento que están en el pico de su poder, van a tener las agallas para decir lo mismo que dicen en este momento. A cerrar con el deporte, lo decíamos más temprano, comienza la fecha número 10 de la Liga Profesional en un horario que realmente, propio de la AFA, ¿no? Que pone los partidos a la hora que le dice la televisión, porque la que manda es la televisión y no ya más los dirigentes del fútbol argentino. Hoy Argentinos Juniors, la Paternal, recibe a Sarmiento de Junín. El partido comienza a las 3 de la tarde en el Diego Armando Maradona. Lo va a arbitrar Nicolás Lamolina. El VAR estará a cargo de Mauro Viliano y el equipo de Pablo Guede, que viene de perder frente a Godoy Cruz en Mendoza 1-0. Alistará a el ruso Rodríguez en el arco, Santa María, Francisco Álvarez, Tobías Palacio, Román Vega, Nicolás Oroz, Ariel Gamarra, Alan Lescano, Gastón Verón, Maxi Romero y José María Herrera. En tanto, el equipo sin confirmar de Israel Lamonte, que viene de empatar frente a Belgrano de Córdoba en Junín 0-0, lo haría con Lucas Acosta, Roncaglia, Insaurralde, Paredes y Elías López, Méndez, García, Arismendi, Iván Morales, Ezequiel Naya y Lisandro El Licha López. Siete y ocho en la República Argentina, 6 grados en este momento, la temperatura 2.5, la sensación térmica 82, el porcentaje de humedad, y este es el cierre para el primer resumen de noticias para la Renzi de ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:08, 2.05 grados, la sensación térmica, 4 grados la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Hace 73 años, mediante la Ley Nacional 14.037, el general Perón convertía en provincia los territorios del Chaco y La Pampa, con los nombres de presidente Perón la primera, y la otra continuó llamándose La Pampa hasta que en diciembre de ese año fue rebautizada por decisión de su gobernador y del pueblo como Eva Perón. Los territorios nacionales fueron delimitaciones políticas en regiones de nuestro territorio soberano porque históricamente no tenían jurisdicción y las provincias creadas durante la época colonial solamente conservaban ese título. Los territorios nacionales significaron el ejercicio de la tutela a los pueblos originarios, pero también al convertirlos en provincia se impedía el avance de los países limítrofes que querían ocupar esos territorios. Se integraban a la nación argentina y hace 73 años se convertían en provincias argentinas. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Un nuevo aumento de combustibles se va a anunciar próximamente. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Hay alerta amarilla en la provincia de Buenos Aires por viento fuerte. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. ¿Qué decís? Muy buenos días, Miguel. Vamos a hablar hoy sobre un gran marino que fue el almirante Guillermo Brown. Él nace en Foxford, en Irlanda, el 22 de junio de 1777. Y realmente en momentos muy difíciles para Irlanda, porque estaba dominada por los británicos. Y eso hacía que la población irlandesa, mayoritariamente católica, era perseguida por los ingleses protestantes. Pero además, prácticamente era un pueblo esclavizado por los ingleses, y eso hizo que su familia decidiera emigrar por la gran pobreza que padecían en Irlanda y se van a Filadelfia, en Pensilvania, en Estados Unidos. Cuando él era muy chico, tenía pocos años, y su padre lo lleva allí como inmigrante con un irlandés que estaba viviendo en Estados Unidos. Pero su padre fallece prontamente y lamentablemente queda huérfano, porque también había muerto su madre. Entonces se embarca como grumete en un barco y durante 10 años, siendo así tan chico, navega por todas las aguas del Océano Atlántico y allí realmente aprende esa profesión de marino. Llega a ser capitán, luego estuvo en distintos lugares, pero posteriormente llega aquí, a la Argentina, en abril de 1810, es decir, asiste a la Revolución de Mayo, es testigo de todos esos acontecimientos, y posteriormente continúa luchando como al servicio de la Marina Argentina, ¿no es cierto? prácticamente en marzo de 1814 el director supremo Gervasio Posadas organiza una escuadrilla, es la primera escuadrilla que tenemos nosotros, designándolo como jefe de la escuadra a Guillermo Brown, con el grado de teniente coronel, que en esa época eran los mismos grados para el ejército y la marina. Toma la isla de Martín García, que estaba ocupada por los realistas, y realmente tiene una importantísima actuación en toda esta, en este momento, y se decide que Brown también hiciera una acción naval para liberar a Montevideo, ¿no es cierto?, que era donde los realistas estaban fortificados. Realmente tiene un triunfo frente al puerto del Buceo, que eso fue sin lugar a dudas lo que permite que se pueda tomar la ciudad de Montevideo por los patriotas. Y según José de San Martín, la victoria de Brown en ese momento fue lo más importante hecho por la Revolución Americana, ¿no es cierto? Es decir, realmente tiene una gran importancia la actuación de Brown. Posteriormente también realiza numerosas expediciones, lucha durante la guerra contra el Imperio del Brasil. Realmente tiene una serie de importantes victorias, realmente con prácticamente muy pocos buques a su mando, ¿no es cierto?, contra la poderosa escuadra imperial. Sin embargo, evidentemente, el triunfo de Brown, que lo hace por su gran valor, realmente van demostrando también la importancia que tuvo en las victorias contra los brasileros. Luchó en la llamada Batalla de Quilmes, y fue formador de los grandes marinos que lo acompañaban. Y además tuvo siempre un encono especial con los ingleses, ¿no? Claro, porque él había sufrido en carne propia cómo los ingleses realmente actuaban en su patria irlandesa, ¿no es cierto? Es decir, él fue sin lugar a dudas un gran luchador al servicio incluso de los intereses argentinos, que él pone también en su momento cuando la invasión anglo-francesa, ¿no es cierto?, donde lamentablemente la Armada Argentina es tomada prisionera por esta escuadra, y lamentablemente eso hace de que puedan continuar luego invadiendo nuestro río. ¿Vos sabés que en Francia tienen las banderas de todos los países que enfrentaron y vencieron? Y cuando vos ves la bandera argentina, te preguntás, ¿y dónde es eso? Y es justamente esto que estás comentando vos. Claro, efectivamente. Sí, evidentemente los franceses sacaron en ese momento algunas banderas menores que luego pusieron efectivamente como un trofeo, ¿no es cierto? También fue muy respetado por Juan Manuel de Rosas y por Manuelita, que realmente lo quisieron mucho, admirándolo no solo por todas sus hazañas navales, sino también porque él, cuando Lavalle desembarca y hace la revolución contra Manuel Dorrego, Dorrego queda solo porque las pocas fuerzas militares se pasan de bando, y entonces él decide ir hacia el interior para armar un ejército para luchar contra Lavalle. Y entonces Lavalle sale a perseguirlo y decide dejarlo, el gobierno, en manos del almirante Brown, precisamente porque era una figura muy querida por todos. Y en ese momento, cuando lo logra capturar a Dorrego y dispone su ejecución, inmediatamente el almirante Brown le escribe a Lavalle diciéndole de que no lo fusilara, que lo mandara al exilio, que evidentemente Dorrego había sido un gran héroe de nuestra independencia. Y Lavalle, por supuesto, no le hace caso, pero le contesta la carta, demostrando realmente la importancia de esta figura. Luego de esto, inmediatamente Brown deja la vida pública y se dedica a su chacra, que quedaba en lo que es actualmente la Casa Amarilla, ahí por La Boca, y realmente vuelve nuevamente a tomar las armas cuando la invasión anglo-francesa. De modo que fue, sin lugar a dudas, estas grandes figuras que, siendo proveniente de otro país extranjero y evidentemente de otra, y bueno, otra cultura, el caso, ¿no? De Liniers también, ¿no? Exactamente, son esas grandes figuras que dejan todo al servicio de esta patria. Esto. Tenés San Martín, que había peleado al lado de los españoles, el caso de Brown, el caso que estamos mencionando. Es decir, cuando analizás la historia, un país naciente como era la Argentina, empezó a tener adhesiones de, claro, de los que habían servido a otros países, porque obviamente venían de otra parte. Sí, es notable cómo vinieron a nuestro suelo gente de distintos países, ¿no es cierto? Es decir, y bueno, y aquí se pusieron al servicio de esta idea de independencia, de una patria nueva, de libertad, todos estos grandes ideales que eran compartidos por todos estos grandes próceres. Yo creo que Guillermo Brown fue, sin lugar a dudas, el hombre más importante de nuestra historia naval, y bueno, él fue el que le enseñó también a tantos marinos que junto a él comenzaron a luchar en todas estas guerras de claro, nuestra y época. Y además, en su origen, él venía peleándose con los ingleses, en su propio país, ¿no? Efectivamente, él incluso podría haberse quedado en Europa después de Estados Unidos o en Estados Unidos mismo, y sin embargo él quiso venir a la Argentina y se quedó acá. Él quedó muy impresionado por los hechos de la Revolución de Mayo, y eso sin lugar a dudas lo marcó. Y pudiendo haber vuelto a Estados Unidos o a Europa, él prefirió quedarse en la Argentina y morir aquí, ¿no es cierto? Fue sin lugar a dudas un argentino más, un hombre que prestó desinteresadamente sus servicios. Él incluso la quinta que tenía ahí en lo que es Casa Amarilla, en La Boca, eran en esa época terrenos inundables, es decir, ni siquiera pudo tener una vida de desahogada, ¿no es cierto? E incluso él trabajaba en su propia chacra, ¿no es cierto? Es decir, esas figuras tan importantes de la Argentina, que dieron todo por la patria, ¿no es cierto? Yo bueno, creo que la seguimos la semana que viene. Bueno, un gran abrazo, Miguel. salieron la huella de la pampa, fueron abriendo a la huella de lo desierto, ocupen el camino de los chilenos. Da el santo y seña al río Colorado, frontera nueva. A la huella de lo desierto, Pacheco va adelante, camino de los chilenos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hay una alerta por ciclón en la costa atlántica argentina. En Mar del Plata también van a soplar vientos muy fuertes arriba de 60 kilómetros. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 26 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Vamos a Diego Carbone. El tango siempre se ha hecho eco de las protestas sociales en sus letras escritas por los grandes poetas. Y Alberto Podestá, un gran cantor que llegó del interior, donde cantaba folclore y en Buenos Aires, lo hicimos cantor de tangos, y con la orquesta de el querido Di Sarli, fue uno de sus más grandes cantores. Y cantaron temas que tienen que ver con nuestras necesidades diarias, como hacían los poetas que escribían sobre la vida de Buenos Aires y de su pueblo. Alberto Podestá con Di Sarli, dinero, dinero. Que se va, se va. Sueño de un empeño que en tu luz quemé. Cuando ataba en el montón de mi pobreza la riqueza de un querer. Yo también fui joven y hace tanto ya tuve la ternura con que la abrigué. Y ella amaba el reino mero del dinero que yo le negué. Compra lo que quiero, me niega la entrega de un solo acento leal de amor igual. Dinero, dinero, dinero, canto en este arcón su canto pasajero, maldito como el grito de desprecio. río de quien tuvo por tu precio que vender su corazón. Pasajero, maldito como el grito de desprecio de quien tuvo por tu precio que vender su corazón. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Volvemos al acto de ayer en la Plaza de Mayo, Tati Almeida. Por favor, asalo, compañero Bombos. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Acá estoy en nombre de los organismos de derechos humanos, de organizaciones sociales, por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Sinceramente, es muy emotivo, muy emocionante ver nuestra querida Plaza de Mayo llena de compañeros, llena de personas que estamos exigiendo ¡basta de hambre! ¡El hambre es un crimen! En esta misma plaza nos vio surgir como los colectivos de madres en plena dictadura en búsqueda de nuestras hijas y de nuestros hijos, reclamando su aparición con vida. Y siempre lo decimos, nuestros 30.000 lucharon por una patria justa, libre, soberana y solidaria. Quienes estamos acá hoy acá, levantamos las mismas banderas. Por eso decimos, y repito, el hambre es un crimen. Realmente es uno de los derechos humanos que más se están violando. El gobierno de Milei y Villarruel está sometiendo... está sometiendo al hambre y desocupación a miles de familias en todo el país. En 8 meses de gestión llevaron a la pobreza más del 55% y la indigencia más del 20%. No son solo números, ¿eh? Es la historia de cada familia que ya no tiene trabajo, que no tiene techo, que no puede comer pan en la mesa. En fin, es un gobierno totalmente deshumanizado. A la destrucción de los derechos se suma un plan de persecución y represión a la protesta social, criminalizando a la oposición y buscando impedir cualquier forma de resistencia. La miseria planificada ha vuelto a ser parte de un gobierno. Esto, queridos compañeros, si lo sabemos, sucede en un contexto de discusión y prácticas de odio, negacionismo y hasta apología del terremoto de Estado, ese terrorismo que sabemos que vino desde el Estado. Y cuando diputados oficialistas se juntan con genocidas para planificar la impunidad, como organismo de derechos humanos, reclamamos justicia también por el asesinato de Susana Montoya en Córdoba. También exigimos protección para su familia ante las amenazas que están recibiendo. Todos los derechos, esos derechos que hemos logrado con tanto esfuerzo, están en peligro con este gobierno. Los sociales, los económicos, los políticos, los culturales, porque gobiernan para un sector muy reducido del país. También estamos aquí para exigirle, para reclamar de manera urgente que Milei y Petrovelo entreguen la comida. Cantemos, entreguen la comida, entreguen la comida, entreguen la comida. También estamos aquí para exigirle, para que nuevamente entonces esas comidas justamente que se están venciendo, porque el hambre es un crimen. Los que esconden la comida en los galpones son criminales, pero que sepa Milei y compañía que vamos a seguir resistiendo porque no nos han vencido. Queridos compañeros, la lucha no termina. Hay que continuar, no hay que bajar los brazos. Recuerden lo que las madres hace 47 años decimos. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que, ¡fuerza! Se lo decimos nosotras, las locas, que a pesar de los bastones y la silla de rueda, seguimos de pie. Gracias. Muchísimas gracias. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 37 minutos pasan de las 7 de la mañana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Bueno, y cerrando lo que pasó ayer en la Plaza de Mayo, Alejandro Gramajo. Hemos pasado los discursos porque la prensa canalla en general no cubrió lo ocurrido en la plaza y tampoco le dio la importancia que tenía a la movilización. Apareció el certificado único de discapacidad de Brandon Michel Juárez. Va a estar acá en el escenario, a la derecha del escenario, a la izquierda del escenario, si estás parado en mi lugar, a la derecha si estás parado donde están todos ustedes. Vengan a buscarlo porque no creo que sea fácil renovar con este gobierno una credencial de discapacidad. Y bueno, para ir finalizando este acto, le quiero dar la palabra a mi querido compañero Alejandro Peluca Bueno Gramajo, secretario general de la UTEP, recién electo por más de 365 mil compañeros. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo trabajador que se ha movilizado en esta Plaza de Mayo y a lo largo y a lo ancho de la Argentina, porque esta gran movilización del pueblo trabajador y humilde también se está expresando en cada rincón de nuestra patria. Por eso, desde esta histórica Plaza de Mayo, que se han sembrado a lo largo y a lo ancho de la historia de lucha de nuestro pueblo, queremos mandarle organizando en cada barrio, en cada fábrica, para que nuestro pueblo no se muera de hambre. Por eso desde acá le mandamos mucha fuerza. En segundo lugar, reivindicar esta unidad para un militante popular que desde chico ha soñado con construir un país más justo y que siempre hemos puesto el acento en que el sujeto transformador de cualquier proceso transformador son los trabajadores y los humildes organizados. Por eso no hay mayor honor para mí y para mis compañeros de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular que ser parte de esta hermosa asamblea. Así que muchísimas gracias a los compañeros de la Confederación General del Trabajo que han puesto mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha voluntad y dedicación para acompañarnos en esta gran asamblea del pueblo trabajador. Reivindicamos la unidad siempre, pero este no es un momento cualquiera. Quienes hemos peleado toda nuestra vida para reconstruir el movimiento nacional y popular con eje central y columna vertebral en el pueblo trabajador y el pueblo humilde. No es un momento cualquiera, compañeros y compañeras. No va a haber posibilidad de reconstruir el movimiento nacional si no somos capaces de profundizar la unidad, la lucha, porque este gobierno está empujando al exterminio social a todo el pueblo argentino. Ha decidido desatar una guerra económica y social sobre el bolsillo de todo el pueblo trabajador. Cuando nosotros, allá por febrero, iniciamos una jornada que denominamos la fila del hambre, demostrábamos que en nuestros comedores comunitarios, en ese entonces, se acercaban aquellos compatriotas que por necesidad se acercaban porque no tenían para morfar. Un poco más alejado de la olla popular, teníamos a los compañeros de la economía comunitaria, de la economía social y de la economía popular, que con la urbanización de barrios populares, las unidades productivas, el salario social complementario, hacían que su ejercicio de acercamiento a la olla popular sea por solidaridad y no por necesidad. Ahora esos compañeros, frente a la decisión de financiar todas las políticas vinculadas a la economía popular, caen rápidamente a la olla popular, no solo por solidaridad, sino ahora por necesidad. A esa fila del hambre también aparecen nuestros viejos, nuestros jubilados, que este gobierno ha decidido sacar políticas que le permitían, por ejemplo, comprar los medicamentos. Antes tenían a su hijo o algún familiar que tenían la posibilidad de acercarle un mango para que puedan llegar a fin de mes. Ahora esos hijos, que en muchos casos pierden su trabajo, ya no los pueden ayudar porque tienen que pagar un alquiler que es impagable. Se acercan a la olla popular cientos de miles de trabajadores que están quedando despedidos producto de las decisiones de ajuste que está desarrollando el gobierno. Y lo peor de todo es que en las ollas populares también se acercan los trabajadores que todavía pueden tener su trabajo, pero que producto del deterioro económico y la cantidad de problemas que ha generado este modelo económico, producto de aquel que tiene que comprar una garrafa, tiene que pagar entre 8.000 y 16.000 pesos según el lugar, producto de que aquel laburante que se manejaba en una motito para trasladarse a su trabajo, tiene que pagar un seguro que es impagable, la nafta que es impagable, ni que hablar aquel que todavía podía transitar en un autito. Aquellos trabajadores que también tienen que trasladarse en el transporte público, es impagable los aumentos que se han sufrido en el transporte público. Trabajadores que ya tienen una proyección de desempleo producto de lo que nos contaban muchas empresas pymes que participaron de esta convocatoria, que nos contaban que de acá a fin de año están proyectado el cierre de más de 12.000 empresas pymes, que eso implica la pérdida de trabajo de más de 200.000 compañeros y compañeras. Por eso, frente a este cuadro dramático que vive la Argentina, la unidad cobra relevancia estratégica, porque no hay posibilidad de reconstruir el movimiento nacional si la dirección económica criminal de este gobierno se mantiene en el rumbo que quieren impulsar y dirigir ellos, porque nos están empujando a la peor crisis humanitaria que hayamos vivido en la Argentina. Por eso, la unidad para defender a nuestro pueblo cobra vital importancia. Pero también, quienes queremos reconstruir nuestra Argentina, una Argentina con justicia social, tenemos que sostener la unidad para reconstruir y volver a recuperar el gobierno con centro en el protagonismo del pueblo humilde y del pueblo trabajador. No hay otro camino posible, compañeros y compañeras. Por eso, frente a este momento tan crítico, nosotros creemos que esta batalla la vamos a ganar con la fuerza de la unidad, con la fuerza de la solidaridad, que en momentos tan críticos brota y brota y brota y brota a lo largo y a lo ancho de nuestra patria. Todos los días vemos cómo cientos de miles de personas se acercan preocupadas por lo que viven sus vecinos en el barrio o en la fábrica. Vamos a ganar esta batalla con la fuerza de la verdad, porque ha quedado demostrado que estamos en manos de un gobierno que miente y miente y miente permanentemente. Lo hemos demostrado cuando con un conjunto de compañeras, que yo las quiero reivindicar, que son nuestras compañeras cocineras, que todos los días ponen su rancho para que los pibes nuestros no se mueran de hambre. Como decía recién Pérez Esquivel, para mí esas compañeras son el ejemplo vivo de la gran compañera Evita que decidió trabajar en pos de los olvidados, de los excluidos y de los más humildes. Por eso, en las calles de nuestro país, todos los días camina nuestra compañera Evita con el ejemplo vivo de esas cocineras. Por eso, para nosotros son un orgullo militante y no vamos a permitir que este gobierno trate de perseguirla, de estigmatizarla, de difamarla, porque ha quedado descubierto cuando por lo menos 5 funcionarios de primer nivel tuvieron que salir a dar explicaciones por qué tenían encanutado la mercadería en los galpones. Ha quedado al descubierto que son unos mentirosos y que están ejecutando su plan de empobrecimiento, de ruptura de las organizaciones populares, sindicales, porque necesitan para estabilizar este modelo de una minoría absoluta a las organizaciones sindicales populares desmoralizados, desorganizados, y por eso no lo vamos a permitir. Por eso, para nosotros y nosotras, esta Plaza de Mayo y todas las grandes asambleas populares que se dan en este día tan importante para la conciencia y el corazón de nuestro pueblo humilde y nuestros compañeros y compañeras para decirnos que se les están desmayando los pibes porque no tienen para comer. Por eso, compañeros y compañeras, no aflojemos, que no caigamos en la campaña de desmoralización. Hay mucha unidad, mucha organización, hay mucho para hacer y todo depende de nosotros y nosotros, los niveles de unidad y organización que podamos sembrar, que podamos regar a lo largo y a lo ancho de nuestra madre Argentina. Mucha fuerza para adelante, vamos a ganar, insisto, con la fuerza de la paz, con la fuerza del amor, con la fuerza de la solidaridad, con la fuerza del compromiso militante de cada compañero y compañera. Muchas gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasatti. Terminan de escuchar lo que pasó ayer en la Plaza de Mayo. Un hecho singular por la no cobertura de la prensa en general. Cuando hay que esconder para trabajar a favor del imperio, la prensa canalla está de turno y esconde todo lo que pasa. Por eso le dimos la totalidad de los discursos, porque no los iba a encontrar en otro lado y porque creemos que nuestros oyentes se merecen ese tratamiento de estar informados. Ayer en la Plaza de Mayo hubo una concurrencia importante para escuchar a dirigentes sociales, gremiales y de distintas organizaciones que expresaron el repudio a la política económica de Milei. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasatti. Bueno, Marcelo, ¿cómo andamos? Bien, tres noticias para estar al día con lo que está pasando. Hoy comienza una nueva reedición de lo que viene ocurriendo desde el 2019, donde la embajada de Gran Bretaña en Buenos Aires, pero no solamente en Buenos Aires, estamos hablando en Buenos Aires, estamos hablando en Chile, estamos hablando en Uruguay, estamos hablando en Paraguay, reedita el conociendo a nuestras a nuestros vecinos de la Falkland, conociendo a nuestros vecinos de Malvinas, que está apuntado a quienes se quieran apuntar de estudiantes secundarios de universidades para conocer Malvinas. Esto, además, que se viene haciendo, obviamente, nada, nos va marcando muchas veces el perfil de las universidades que se asocian, ¿sí?, a esta idea de tener buenas migas con los ocupantes ilegales que intentan, a su vez, marcar la independencia, que son los kelper, que manejan esta relación con la Gran Bretaña. Y ahora voy a hablar de otras noticias que tienen que ver, básicamente, con que parece que el proyecto del puerto de Malvinas, con la revisión de la nueva administración británica, parece como el Titanic. Los conservadores querían poner para hacer un puerto que tenía que ver, básicamente, con los intereses comerciales, los intereses pesqueros, los intereses que tienen que ver con el turismo, los intereses militares de este puerto y también con la proyección de la puerta a la Antártida que quieren establecer desde nuestras islas ocupadas. Bueno, aclaremos que lo hacían con una empresa israelí, ¿no? Sí, pero esto tenía que ver mucho con una asociación con capitales españoles, básicamente el grupo de Vigo, que son los que compran las licencias para la pesca. Bueno, esta empresa está en su segunda quiebra, acaban de correr al director ejecutivo del mando de esta operación comercial, porque básicamente no consiguen los avales, porque es riesgosa, y porque la nueva administración dijo que, bueno, que esa plata la tiene que conseguir con fondos privados. Al parecer, el Titanic se hundió antes de partir. Lo que sí partió, y lo que sí también tiene que ver con la connivencia política, con los discursos de ocasión, pero algo que al fin y al cabo funciona, es Leo Labs. Estamos hablando del radar ocupado para los satélites en nuestra Tierra del Fuego, ahí cerca de Torwin. Bueno, acaba de formalizar, ¿sí?, esta semana, Leo Labs, el acuerdo con el Comando Espacial del Reino Unido para el seguimiento, para la colocación de esta empresa de satélites de órbita baja, de esta constelación de los nanosatélites, para su vigilancia, reconocimiento en órbita terrestre e inteligencia. Pero el radar que decía el gobernador de Tierra del Fuego que se iba a desmontar, y hubo ante todo en algún momento una carta sobre, recordemos, el ex jefe del Estado Mayor que dijo peligro a la seguridad nacional, que también es lo que dice el ministro de Defensa. Bueno, estos socios del Comando Espacial Estratégico del Reino Unido para Inteligencia no necesita estar en Malvinas. Opera ya desde Tierra del Fuego. Entonces, ¿cómo es el discurso público con la acción efectiva? Y bueno, la amistad declarada a Gran Bretaña desde el primer día, ¿no? Claro, bueno, pero por eso, pero también recordemos que había mucho discurso del gobernador de Tierra del Fuego, sobre algo que en realidad fue más para la tribuna que como un elemento efectivo. Y sí, esta relación nueva, especial, con Tierra del Fuego, que va tocando distintos puntos y que hay un discurso público, pero por debajo hay acuerdos muy, no sé si decirle secretos, parecerían muy privados. Así que bueno, estas son las tres principales noticias de lo que está pasando en Malvinas esta semana. Bueno, la seguimos la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Se acercan las noticias de las 8 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Son las 8 de la mañana en la República Argentina, 6 grados la temperatura, 2.5 la sensación térmica, 79 el porcentaje de humedad, y damos inicio al segundo y último resumen de noticias para The Renzi de ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Los bloques kirchneristas y de Hacemos se unirán en el día de hoy para buscar que se incorpore al debate de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el DNU, la asignación de 100.000 millones de pesos a la nueva estructura de la CIDE, informaron fuentes parlamentarias. La comisión que monitorea los DNU fue convocada para el día de hoy a las 14, pero para tratar 3 DNU del gobierno de Mauricio Macri y unos 31 de la gestión de Alberto Fernández, aunque la oposición buscará forzar una votación para incluir las resoluciones referidas a la CIDE. De todos modos, el presidente de la Comisión Bicameral Permanente, Juan Carlos Pagotto, de la Libertad Avanza, puede rechazar el pedido de la oposición, pero también tiene el límite que establece que, vencidos los 10 días del plazo de un DNU, cualquier bloque puede pedir su tratamiento en el recinto de sesión. Los bloques K de Unión por la Patria, Frente Popular y Nacional y Frente de Todos, de las dos cámaras, habían pedido el viernes último incorporar el temario que se tratará en el día de hoy, los dos de un sobre la CIDE, según informó el presidente de la Unión por la Patria en Diputados, el bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez. El gobierno envió el jueves pasado al Congreso el DNU que asigna 100.000 millones de pesos a la CIDE, y previamente había girado al Senado el DNU que crea de nuevo el nuevo organismo de inteligencia. De todos modos, la norma que genera mayor rechazo a la UCR y Hacemos es la asignación de 100.000 millones de pesos, y ese es el DNU que quieren rechazar en el recinto de sesiones. La Comisión Bicameral Permanente, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, tiene 10 días de plazo para emitir dictamen, y si no lo hace, ese DNU se puede tratar directamente en el recinto de sesiones. Patricia Bullrich entregó 10.800 armas para reequipar a las fuerzas federales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, entregó en el día de ayer 10.800 armas en el marco de un programa integral de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. En esta adquisición se invirtieron $8.295.480 y se busca modernizar y optimizar los recursos y la funcionalidad del equipamiento policial, protegiendo así a quienes nos cuidan. Es una obsesión de nuestra gestión que los miembros de las fuerzas estén seguros en el cumplimiento de su deber, defendiendo a la población en los traslados o cuando van o vuelven de sus casas, afirmó la titular de seguridad durante el acto de entrega de armamento, según informó en un comunicado. Y agregó, para eso queremos que tengan un equipamiento adecuado, rápido, y que estén atentos porque llevan un arma y eso los hace diferentes. Batalla y retomó la senda alcista. Efectivamente, el dólar blue rebotó el día de ayer y se negoció a 1.355 pesos para la compra y 1.385 para la venta tras dos bajas al hilo en el inicio de la semana. En tanto, el Banco Central de la República Argentina compró 47 millones de dólares y las reservas cerraron en 27.299 millones de dólares. El billete informal subió 10 dólares porque la brecha con el tipo de cambio oficial se amplió al 47.9%. Por su parte, el spread con el MEP se extendía al 4% desde el 2.9 previo. Julio fue un mes muy volátil para el dólar blue, ya que arrancó subiendo 135 pesos más 9.7% en las primeras dos semanas, aunque el euro recortó el precio y cerró con una leve variación de 5 pesos, 0.4%, como reacción al anuncio oficial del inicio de la intervención en el mercado del dólar financiero por parte del Banco Central de la República Argentina. En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista cerró estable a 936 pesos con 50. Y cerramos el deporte diciendo, bueno, una muy buena noticia para el deporte argentino, los Juegos Olímpicos, finalmente la dupla Mateo Magdalani y Eugenia Bosco ganaron la medalla de plata en la última regata, la Medal Race, que otorgaba las medallas. Fueron segundos en la suma de todas las regatas disputadas y se alzaron con la medalla plateada y postergaron a los neozelandeses, que eran los únicos que podían pelearle la plateada y que finalmente se quedaron con el bronce. Los italianos Tita y Bandi ganaron el oro. Los regatistas argentinos Mateo Magdalani y Eugenia Bosco se quedaron con la medalla de plata de Nacra 17 en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de terminar séptimos en la Medal Race. Italia se quedó con el oro, como decíamos antes, y Nueva Zelanda con el bronce. Magdalena y Bosco la pelearon desde atrás, ya que pegaron la vuelta apenas empezó la carrera, porque una bandera marcó que una embarcación arrancó pasada y prefirieron prevenir la descalificación. Finalmente se conoció que la embarcación que arrancó pasada fue la de Gran Bretaña, que terminó descalificada. A partir de allí, los argentinos mantuvieron una pelea muy cerca con los neozelandeses y al terminar una posición por delante de ellos, se aseguraron la medalla de plata. Segunda medalla entonces para la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, la vela, en este caso la especialidad Nacra 17, la dupla de regatistas argentinos Mateo Magdalani y Eugenia Bosco se quedaron con la medalla de plata en estos Juegos Olímpicos. ...8:07 en la Argentina, 6 grados la temperatura, 2.5 la sensación térmica, 79 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera la segunda, el segundo y último resumen de noticias para la red de ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlán, Secretario General. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. 8:08. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Si tiene que salir, abríguese. Sensación térmica 2 grados 5 décimas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Queremos escuchar a los oyentes. Habilitamos el teléfono. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día de Rensis, Lucas de Cañuelas. Me parece que hoy es un, sin querer manejar el programa, ¿no? Me parece que hoy sería buena una nota a Guillermo Moreno por lo que pasó ayer con el fallo del INDEC. Quedó confirmado que el INDEC no mentía y que ese gobierno hizo las cosas muy bien entre 2002 y 2012, primer trimestre del 2013. Me parece que hoy estaría bueno que lo llamen a Moreno y pueda hablar sobre ese tema, porque esto sirve para volver a eso, para decirle a la gente, miren, ese gobierno fue muy bueno, hay que volver ahí. Porque ese gobierno bajó la pobreza 50 puntos, la bajó. y desde que se fue el peronismo del gobierno, la pobreza solamente aumentó. Estoy escuchando atentamente y creo que es imperioso sacar a toda esta gente del gobierno. Va a ir tal cual como usted está. Que cueste, caiga quien caiga, hay que sacarlos, a ellos y a todos los que estén con ellos. ¿Es la patria o es la esclavitud? Total y absoluta. Gracias. Buen día, Renzi. Esta es una opinión mía. El oro que está saliendo del país es para conseguir dinero para pagar los títulos y bonos públicos que se están venciendo. Los bonos y títulos públicos, ¿quién los compra? La gente que tiene mucho dinero. Y los políticos también lo compran. Y ahora quieren recibir su pago. Y entre, en realidad lo que están haciendo es un autopago de los bonos y los títulos que se están, que ellos compraron. O sea, los gorilas salvan a los gorilas y le están pagando a los gorilas dueños de todos esos bonos y títulos públicos. Porque los compradores de la deuda externa están acá, no están afuera, están acá. Los apellidos muy famosos que tienen el dinero de los bonos, los títulos públicos que han comprado y que se han vencido y los tienen que pagar. Los tienen que pagar sí o sí. Esa es mi opinión, ¿eh? Pero yo creo que por ahí viene la mano. Chao, Renzi, me gusta su programa. Chao, chao. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, compañeros de Radio Belgrano, Miguel, Diego, Enrique, a los compañeros y compañeras oyentes. Bueno, a todos los de la radio, les habla Carmen San Justo. Yo estoy llamándote, Miguel, para decirte que sí hay un diputado que es de Unión por la Patria, que es Sergio Palazzo, que le pidió cuentas por el tema del oro y desde el gobierno le contestaron que se iban a tomar los 15 días que les daba la Constitución. Así que, bueno, no es que nadie pidió. Por lo menos alguien de Unión por la Patria hizo un pedido de qué miércoles están haciendo con nuestro oro, con el oro del pueblo argentino. Después también quiero decirte que más allá de todas las críticas que se le pueden hacer a Alberto Fernández, fue el gobierno que después del de Cristina más moratorias dio para que se puedan jubilar hombres y mujeres, porque como las dejó Macri era imposible. Un fuerte abrazo. También quiero agradecerles a ustedes porque estén pasando el acto de ayer de todos los oradores que estamos escuchando ahora, porque ningún canal lo pasó. Yo estuve haciendo zapping, quería ver el acto, quería ver lo que decía la CGT, ni tampoco ninguna radio. Así que muchas gracias, Miguel Ángel de Renzis, por hacernos escuchar todas esas palabras que estamos necesitando, que el pueblo argentino está necesitando, una verdadera oposición contra este gobierno nefasto y dictatorial. Un déspota, los hermanos Mirey. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. ¿Qué hace la mujer argentina en la sociedad? ¿Cómo anda, Miguel Ángel? Mirá, dentro de tanto desastre que estamos viviendo, tanta decadencia que a muchos habrá esperanzado cuando votaron este gobierno, porque venimos para atrás cada vez peor, te quiero comentar algo que está siendo bastante deformado en los tratamientos que veo públicos. Porque fue muy importante algo que ocurrió ayer en la justicia argentina. ¿O te acordarás cómo fue elegido Guillermo Moreno como la persona para pegarle al gobierno de Néstor Kirchner, después al primer gobierno de la Cristina y a la parte del segundo gobierno en que Guillermo fue funcionario? Esa etapa en la que, bueno, teníamos mejores condiciones, hubo crecimiento de la economía, pero no solo crecimiento de la economía, sino crecimiento con una participación extraordinaria de los trabajadores en la distribución del ingreso, que te podías comprar una moto, mejorar un auto, ir de vacaciones, de que estaba claro que, aunque estabas en un proceso que tenía sus limitaciones, pero tenías oportunidad de mejorar porque había una mirada de desarrollar, como debería volver a ver ahora, de desarrollar la industria, de que los salarios sean dignos y demás. ¿Y eso cómo se trabajó eso? Bueno, hubo un aporte importante para ese resultado general hecho desde la Secretaría de Comercio con una política muy creativa que tenía Moreno de negociar sobre los precios de los productos con las empresas, pero desde el inicio de la producción, no ir a controlar en la góndola del supermercado, que es el final, sino desde el inicio, donde se forman los precios, y les propuso distribuir, caracterizar sus productos entre lo que se llaman de consumo masivo, de consumo selectivo y de consumo premium, para autorizar aumentos de precios muy menores en los de consumo masivo, un poquito más suelto en los selectivos y un poco más suelto los premium. ¿Para qué hacía eso? Para cuidar la mesa familiar y a su vez cuidar la rentabilidad de las empresas. Eso lo fue conversando y les decía a los empresarios que al principio, no, ¿por qué tenemos que hablar de los precios? ¿Cómo? Dice, vos conversás los salarios, bueno, ¿por qué no podés conversar los precios? Y de ese modo, con una política bien peronista, que vos, como vos bien sabés, no es contra el capital, sino que es en la integración y en la armonía del capital de trabajo, con eso pudo funcionarse de una manera muy interesante durante muchos años. Sin embargo, en esos momentos hubo una campaña muy fuerte que además sigue y siguió mucho tiempo contra Guillermo, diciendo que los números que indicaba el INDEC sobre el índice de precio al consumidor, él los estaba manipulando, él metía mano, él hacía algo. Guillermo no, el secretario de Comercio no tiene nada que ver institucionalmente con el INDEC, o sea, lo que tiene que ver es con la política de los precios, no con las mediciones de los precios. No, son dos roles muy diferentes dentro del Estado. Y el Instituto de Estadística es un organismo muy importante para el Estado argentino, como lo es para cualquier país. Ayer hubo un juicio que también es un juicio extraño, porque es un tema donde lo acusaban a Guillermo Moreno y a la Beatriz Paglieri, y además a dos empleadas, además habían agregado las acusaciones, diciendo que habían manipulado los índices. Bueno, no tienen ninguna prueba, no hubo ninguna, absolutamente nada que fuera en esa línea. Pero acusaron además a Guillermo diciendo que había hecho abuso de autoridad. Habrá que ver quién sabe por qué, en septiembre se van a saber los detalles del fallo, donde se explique y que dará lugar a que las partes apelen y demás, porque como todas estas cosas. Pero lo curioso fue que ellos habían sido sobreseídos ya hace muchos años, diciendo, el juez decía que no había ningún delito, que lo único que había eran recortes de prensa que se presentaban diciendo, che, mirá lo que dicen que estos han hecho y demás. Entonces, ninguna prueba de ningún delito. Por lo tanto, estaban sobreseídos. Cuando la fiscalía, apeló, directamente la Cámara mandó a hacer el juicio. Bueno, una cosa muy extraña, porque en general hubiera mandado a que se vuelva a investigar. Pero bueno, lo mandó a hacer el juicio. Este juicio, ¿te imaginas, Miguel, que esto lleva muchos años? Más de 15 años, 17 años creo que sí. El asunto es que este juicio se ha sustanciado desde marzo hasta ahora. Ha sido, muy muy intenso. Imagínate que la directora del INDEC, Ana Edwin, de aquella época, una trabajadora del INDEC de carrera, toda su vida había trabajado en el INDEC, o sea, una persona muy muy preparada, además murió de cáncer en medio de este proceso porque ella también estaba injustamente acusada. Pero lo que te quiero decir es que la buena noticia es que están armada la campaña contra el peronismo en su momento, y tomando a Moreno como el no la bestia negra del asunto, que el tribunal ayer le ha dado una condena de 3 años por el delito de abuso de autoridad y de destrucción de documentos. Nada sobre manipulación de índices de INDEC. Nada, ninguna cosa. Porque además no hay nada sobre eso más que maledicencia y una campaña muy orquestada, muy sostenida. Por supuesto que a esto lo acompañó a esta resolución del juzgado que se conoció ayer, lo acompañó en algunos medios, lo acabo de escuchar en un canal de Mendoza, mirá qué cosa loca, de casualidad estaba pasando así, y lo vi ayer en Clarín, mienten diciendo que Guillermo ha sido condenado por la manipulación de índice del INDEC. No es verdad, no es cierto, no hubo manipulación de índice del INDEC, y eso, ¿sabes qué, Miguel? Es muy importante, porque hace a la credibilidad de los datos del Estado, hace a las políticas del Estado. Es tal la irresponsabilidad con que se manejan algunas personas en la política que no les importa nada con tal de o ganar un espacio en la tele o ganar un cargo, o que van sobre cosas que son como esenciales para un país. Y las estadísticas son esenciales, porque las estadísticas son las que dan la comprensión y el conocimiento para la toma de decisiones de quienes están en el gobierno. De modo que, aunque tanto Guillermo Moreno como la Beatriz han recibido ayer, en esta primera instancia, que no está firme, una condena de 3 años y una inhabilitación de 6 años, que por supuesto ellos van a apelar, seguramente también el fiscal apelará y esto seguirá su curso, así que lo que están diciendo que con eso Guillermo no va a poder ser candidato, todo es mentira. Imagínate que Macri fue presidente con 14 procesos en curso. Pero bueno, creo que la excelente noticia, importante noticia, Miguel, es que se derrumba la mentira respecto del INDEC y por supuesto del lugar en ese pseudo proceso ha tenido la Secretaría de Comercio. Y probablemente cuando volvamos a tener un gobierno peronista, vamos a volver a tener una administración de comercio que acompañe el desarrollo, donde pueda haber una industria que le dé trabajo a nuestro pueblo y que vuelva a permitir que las amas de casa, cada mujer en Argentina, pueda volver a poner con toda dignidad a compartir la mesa familiar. Así que te diría que con todas las malas noticias que tenemos, esa por lo menos es una buena noticia, y yo agradezco tener este espacio en tu programa para comentarlo, porque también de nuevo surgen las mentiras al respecto, ¿no? Vos sabés que Perón hacía un control de costos y de precios. Pero primero era el control de costo, cuánto le salía al empresario construir un determinado producto, cuánto ganaba, y ahí le decía, bueno, usted no puede irse al límite de ganar tanto o de ganar lo que está ganando. Y me parece que el control de precios debería ser una consecuencia. Lo que hay que hacer es un control de costos, donde bueno, vos ahí te vas a dar cuenta de que lo multiplican 5, 6 y 10 veces, ¿no? Porque no puede ser un control, más allá de que, por supuesto, suponete la Secretaría de Comercio, cualquier organismo del Estado que tiene facultad de fiscalizar, bueno, puede ir y fiscalizar, pero la principal función del gobierno es generar las condiciones para que las cosas ocurran, no ir a ver todo lo que no ocurre para meter multas. ¿Has visto? Algunos dicen, mira qué bien en la subsecretaría de Defensa del Consumidor ponen multa. Bueno, mejor que poner multa es construir las conductas que permitan que no haga falta poner multa, porque la gente cumpla. Y para eso es que, como vos bien señalás, con Perón y de nuevo en la década ganada con Guillermo Moreno en esa función, se cuidó conocer cómo es el funcionamiento de la economía, porque a su vez las empresas, cosa que no está pasando hoy, las empresas tienen que tener el derecho a tener rentabilidad, porque si no, no van a existir. Es tan sencillo como eso, porque pueden tener un poco de subir y bajar más, pero la empresa existe para que pueda producir ganancias. Viven de eso, organizan la producción para eso. Ahora, no tiene que ser a expensa de esclavizar el trabajo de otro, no tiene que ser a expensa de una codicia que no tiene límite. Para eso charla, tiene que estar Perón, esa armonía, ¿no? Vos sabés que Perón un día le dicen los empresarios, mire, general, los obreros y los trabajadores quieren ganar mucho. Y Perón los mira y le dice, ustedes no. Y ustedes no. Esa es maravillosa, por supuesto. Esa es maravillosa. O sea, es que yo he tenido la oportunidad durante el gobierno de Cristina, el primer gobierno y una parte del segundo, de trabajar como subsecretaria de Defensa del Consumidor. Y siempre era un tema que me daba vuelta en la cabeza, que no me gustaba esa política que se deriva un poco de la propia Ley de Defensa del Consumidor que se hizo en la época del año 93, que es una ley con una mirada muy individualista de los derechos del consumidor, que se toma como un derecho individual y como un poder teóricamente de cada uno, porque vos, ¿no? Si, sin embargo, el concepto de la defensa del derecho al consumo es un concepto que es mucho más vinculado a la comunidad organizada y mucho más vinculado a que nadie puede realizarse si una comunidad no se realiza. Y entonces tuve la oportunidad en ese momento de trabajar con los directores de comercio de las provincias, con muchísimas organizaciones, con centros jubilados, con el sindicato Ama de Casa, con las organizaciones de defensa del consumidor que estaban registradas en la Secretaría de Comercio, de trabajar en el sentido de una promoción de derechos, de participación, de generar condiciones y oportunidades para facilitarle la vida a la familia, pero nunca, Miguel, nunca ponerle a la familia la responsabilidad como hacían cuando le ponían la chaqueta y decían precio cuidado, vaya usted y vigile. Nunca ponerle a las personas la responsabilidad que tiene que tener el Estado. Así que te diría que dentro de todo a nadie le gusta lo de la condena, por supuesto, pero como bien dice Moreno, bueno, eso se discutirá también, pero lo más importante es cuidar que una institución de la importancia del INDEC, valga la redundancia, estuviera siendo por tanto tiempo vapuleada de una manera tan irresponsable como ha venido siendo en estos años. Hay quienes trabajan diciendo, el presidente o ministro, ¿cuánto es la inflación? La que usted quiera, ¿no? Mirá, lo interesante del asunto es comprender que la medición de cualquier medición, en este caso la medición de los precios, que no es que vos medís una cierta canasta de precios en una cantidad de establecimiento de distinto tipo y de distinto. En realidad el índice de precio al consumidor no es un índice nacional, es de acá del área metropolitana, pero una cierta cantidad de establecimientos, grandes, pequeños y demás. A mí me tocó discutir con algunos periodistas que decían que por qué se le daba importancia al mercado central. Y yo digo, bueno, ¿cómo no va a tener importancia el mercado central con el volumen que tiene de participación en ese comercio? Y vos te va a parecer que un comercio de vecindad es equiparable. Eso se calculan con promedios que son ponderados respecto a cuánto incide en el mercado. Pero una cosa es esa medición y otra cosa es que vos, en la realidad, si vos sos el gobierno, vos tenés que asegurar que las personas tengan acceso a los bienes, tengan trabajo, tengan salarios dignos. Y entonces la mejor manera que vos sepas tu propio cambio de tu presupuesto, digamos, tu propio índice personal de cómo que va tu cosa, tiene que ver cuánto vos ganás y cómo vos podés satisfacer tus necesidades. Y nadie va a mirar qué dice el Instituto de Estadística para ver cómo le va en la vida. Vos ya sabés si la plata te alcanza o no. Vos no necesitás ir a ver qué dice el INDEC este mes sobre la inflación, que además no es que es la inflación, porque la inflación no se puede medir, porque no se puede medir todos los precios. Es el índice de precio al consumidor, es un indicador aproximado. Ahora, vos no necesitáis mirar qué dice el INDEC para saber que a vos no te alcanza, no te alcanza como le pasa a la mayoría de los hogares en Argentina. ¿Vos sabés qué? Y otro día vamos a hablar, ¿sabés de qué? De algo que tampoco se habla, y es que cuando empezó el gobierno de Macri, tuvieron una especie de apagón estadístico de 8 meses, porque no querían decir la verdad de los índices. ¿Sabes qué hicieron? Cambiaron la metodología para poder mostrar un número diferente. Y otro día, si vos tenés ganas, hablamos sobre eso. Pero bueno, son temas para especialistas. Lo cierto es que cada persona no mira qué dice el INDEC para saber cómo le va en la vida. Pero mira, el Estado necesita un INDEC robusto y confiable como es. Pimpi, no como dicen que fue o sería. Vos sabés que la fruta que más consumimos los argentinos es la banana. Y la banana se importa de Brasil, de Ecuador, de claro. Paraguay, de Bolivia, y alguna que se produce en Formosa. Nos gastamos 400 millones de dólares en la importación de banana. Entonces, la pregunta es por qué no destinamos un esfuerzo mayor para que se desarrolle en Formosa el fruto, porque además la banana formoseña se adaptó al frío y por lo tanto tiene un sabor diferente y es mucho más sabrosa que la que viene de Ecuador o de Brasil. Bueno, este tipo de detalles hacen claro. que cuando vos tenés que controlar la salida de dólares, nosotros consumimos, la fruta que más consumimos es la banana y se van de la Argentina 400 millones de dólares cuando en Formosa podríamos, en Formosa y en otros lugares, podríamos desarrollar intensamente el cultivo. ¿Qué va a claro hacer? Que sí. Ahí está el país por medio hacer, por medio desarrollarse. Te saludo, Pimpi. Te mando un abrazo, Miguel, un gusto como siempre. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 31 minutos pasaron después de las 8. Enrique. Bueno, estamos por supuesto muy felices con esta medalla que acaban de conquistar. Están, por supuesto, los protagonistas también muy contentos por lo que acaban de conseguir para la Argentina y repitiendo de alguna manera lo ocurrido sin llegar a la medalla de oro, pero sí una medalla de plata para Magdalena y Bosco. Es muy importante porque vuelve a poner después de 8 años a la Argentina en el medallero olímpico en esta especialidad de vela, NACRA 17, que tiene una particularidad que quien menos puntos hace en el total de regatas y cuando se llega a la medal race, que es la que define las medallas, bueno, es el que se queda. La dupla italiana se quedó con la misma, pero de alguna manera pudieron repetir después de 8 años la hazaña que consiguieron en Río de Janeiro Lange y Carranza, en esta oportunidad con Magdalena y Bosco, con la medalla plateada. En aquella oportunidad en Río 2016 había sido la medalla de oro. Pero bueno, muy importante segunda medalla de la delegación argentina, una de oro con el Maligno Torres y ahora la de plata con Magdalena y Bosco. Hay que tener en cuenta que todavía queda la presentación de las Leonas y los chicos del remo, que tienen 2 regatas para meterse en semifinales y por supuesto intentar pelear por alguna medalla en lo que resta de estos Juegos Olímpicos, que como sabemos van a tener su cierre el próximo domingo 11 de agosto. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Diego. Los poetas nacionales y populares le han cantado siempre a esos artífices del país que son los trabajadores. Y Jorge Cafrune llevó al disco una zamba de un grande poeta salteño, me refiero a don Jaime Dávalos, que le cantó a esos sufridos trabajadores de las minas. Jorge Cafrune, Zamba de los Mineros. A lo de Marcelino Río para corpacharme con vino morado. A lo de Marcelino Río para corpacharme con vino morado. Yo soy ese cantor nacido en el carnaval, minero de la noche trae la estrella de cuarzo del Culampajá. Minero de la noche trae la estrella de cuarzo del Culampajá. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Pisando el vino, paredes el oro del Culampajá. Marcelino pisando el vino, paredes el oro del Culampajá. Yo no sé, yo no soy, ando y porque ando y no más. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Vos sabés, Diego, que no hay fecha para ponerse una escarapela, porque uno puede sentir a la argentinidad y llevarla puesta siempre, y a nadie le va a llamar la atención. Ahora, por lo general, se usa para las fechas patrias, y es raro ver una persona con escarapela fuera de esa fecha, salvo que se haya olvidado en un abrigo, en un saco, en un pullover, donde fuere, una escarapela de otra época. En este momento está en pantalla Jorge Macri con una escarapela. ¿Será el saco de alguna fiesta o se lo pondrá de patriota? No, seguramente le quedó olvidada en ese saco que no se ponía de algún 20 de junio de un día de la bandera. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Los argentinos somos especialistas en abrir un libro de queja, quejarnos todo el tiempo, pero de decir a accionar siempre hay una distancia. Sin embargo, la Argentina tiene testimonios de un 17 de octubre, de un argentinazo cuando se sucedieron el rosariazo, el cordobazo, etcétera. Pero también, seamos honestos, hay una desinformación generalizada sobre lo que pasa a espaldas del bulbo del pueblo. Por tercera vez se manda una remesa de oro al exterior. Este gobierno saqueador no solamente está creando situaciones insostenibles en la economía personal de cada habitante, sino que ha tomado decisiones de absoluta mente pensamientos coloniales. Y entonces, como no podía ser de otra forma, por tercera vez se manda una remesa del oro argentino al exterior. Ahora, cuando se hacen este tipo de cuestiones para supuestamente tener un crédito avanzado, van pensando que es una ampliación de endeudamiento donde alguna vez a algún país se le va a ocurrir embargar el oro argentino y nos vamos a encontrar con la dificultad que por cualquier cuestión judicial que haya fallado en contra de la República, ese oro quede en manos de otro. Como estamos en un momento donde solamente se ve el bosque y el árbol lo tapa, muchas veces no alcanzamos a divisar el contexto de ese bosque en un planeta. La Argentina es un diamante sin pulir, de una tremenda riqueza en manos de algunos, una parte muy pequeña de nuestra riqueza, y toda la otra sin desarrollarse, sin explotarse. Ahora, cuando la educación de un país habla de información universal, y sabemos qué pasó con los griegos, los romanos o los aztecas, pero no conocemos que en Catamarca hay oro, es porque estamos entonces despistados y no conocemos nuestras propias capacidades ni nuestras propias riquezas. Hemos sido educados, criados, informados dentro de un parámetro que se incorporó de afuera para poder seguir siendo colonia. Dejamos de ser colonia española, pasamos a ser colonia británica y después, en algún momento, por un rato muy corto, colonia norteamericana. Dentro de este esquema de la dependencia, la Argentina se ha desarrollado igual por el tremendo potencial que tiene y por la capacidad individual que tiene la persona que nace en esta parte del mundo, pero que no sabemos trabajar en comunidad, no sabemos trabajar en equipo. Un argentino y un norteamericano, no tenga ninguna duda que la capacidad y el talento del nuestro lo supera. Ahora, 10 norteamericanos y 10 argentinos nos quedamos muy atrás, porque esa sociedad aprendió a trabajar en equipo y entonces tiene una planificación de acuerdo a los dictámenes que se hacen y puede manejarse todavía siendo una de las potencias universales. Si vamos al otro mundo, al mundo de los chinos, nos encontramos igual, que con una enorme cantidad de habitantes donde lo principal es poderle dar de comer, los chinos fueron resolviendo lentamente esa situación. Tienen que seguir dependiendo de lo que importan porque no abastece su suelo todo lo que precisan, y entonces encontraron que la mejor forma de hacerlo era organizarse como el capitalismo y proyectarse como una potencia. Son una potencia capitalista. No sé si a esta altura en el mundo, por lo que manejan económicamente, no son más importantes que los norteamericanos. Y en definitiva, esos dos polos aparentemente opuestos del pensamiento no dejan de ser dos proyectos imperiales. Así podemos contar a los rusos, a los ingleses, a los franceses, es decir, países que se han expandido de su propia geografía y su propio territorio para tratar de ser un poco más, ellos, en contra de los usurpados. La Argentina ha estado de turno constante y permanentemente del poder inglés. Pasamos de la colonia española a una colonia a través de las logias masónicas manejadas por británicos. Y ahora, en la etapa de discusión entre si somos pro-chinos, pro-rusos o pro-norteamericanos, se está cumpliendo la tercera etapa de la cual somos contemporáneos y ni siquiera nos damos cuenta. Nuestro país, que tiene una inmensa oportunidad universal porque tiene los alimentos que necesitan 800 millones de habitantes, tiene gente que come salteado. Nuestro país, que tiene una tremenda riqueza en el agua potable y en los ríos y mares que la circundan, no hace un desarrollo de la marina. Y así podríamos enumerar todo lo que la naturaleza nos dio y todo lo que no hacemos a nuestro favor, aprovechando ese obsequio de la naturaleza que le dio a uno de los países más ricos de la Tierra. En la Argentina no falta nada. Tenemos desde una semilla que se tira a la marchanta y que crece inmediatamente una planta, hasta el ganado imprescindible necesario. Pasamos de una minería muy pequeña en la explotación a ser uno de los países con reservas mineras más ricas del mundo. Tenemos yacimientos petrolíferos y tenemos yacimientos de uranio y tenemos yacimientos de tierras raras, todas cosas imprescindibles para un mundo en desarrollo, pero nosotros no lo sacamos y en todo caso cuando se hace en manos de extranjeros que vienen a hacer la inversión original. Si no despertamos, si no sabemos que somos los países más ricos de la Tierra, uno de los países más ricos de la Tierra, que estamos poco poblados, que nuestra densidad de población es inferior a un habitante por kilómetro cuadrado en la Patagonia, y que hace más de 40 años las Naciones Unidas decretó que todo territorio con una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado era territorio de la humanidad, por lo cual en cualquier momento y cuando estemos distraídos viene una invasión de aquellos que no tienen la riqueza que nosotros tenemos, pero les sobra la gente. Cuando no hablamos de geopolítica porque no entendemos nada de lo que está pasando en el mundo y estamos preocupados con la cosa interna, varios miran para saber qué parte de la Argentina se roban, qué parte de la Argentina se llevan, y otros proyectan aún una Argentina dividida en tres para que desaparezca como país soberano, se armen tres repúblicas distintas que estén respondiendo a cualquiera de los intereses universales. En este momento de la disgregación nacional llegó el turno justamente de dar ese paso por parte de las potencias, porque hay un gobierno que hace todo lo necesario para que la Argentina esté en decadencia, que hace todo lo imprescindible para que seamos dependientes absolutos, y que tiene como proyecto regresar a la Argentina del preperonismo, cuando producíamos la materia prima y no industrializábamos nada. Teníamos la carne y mandábamos la vaca con el cuero e importábamos la ropa de cuero o las botas o lo que fuere. Cuando el valor agregado no se considera en una sociedad, es porque se ha perdido la noción de cómo debe manejarse lo que la naturaleza le ha ofrecido en forma abundante. El país está en un debate abierto para saber cómo se hace, si con el Estado o sin el Estado, si con un proyecto de anarquía que está desde el presidente para abajo, casi, diríamos, enrostrado en nuestra sociedad, donde somos realmente anárquicos, ante una propuesta de Perón que no fue ni escuchada ni puesta en marcha, la comunidad organizada. Somos una comunidad desordenada, somos desorganizados, estamos en la anarquía y somos proclive entonces a que cualquier potencia se quede con lo que busca o necesitan en una acción donde el día que pase ni siquiera nos vamos a dar cuenta. La Argentina tiene que debatir cómo se sale de esto, cuál sería el proyecto nacional y cuál es la idea superadora para que el cachivache y el desastre de la entrega que se está produciendo termine y merme. Pero mientras estamos distraídos, mientras hacemos actos de protesta, se mandó la tercera reserva de oro afuera del país. La Argentina de Milei está en liquidación y la ciudadanía argentina lo hizo posible porque lo eligió entre los que se presentaban como la solución. El luchador contra la casta era el pueblo argentino, el que venía a crear condiciones que nunca se habían vivido, vaya si la está creando, nos está llevando no solo al preperonismo, sino al año 30. Alguna vez en la Argentina, cuando se paró el desarrollo, porque todo se importaba y se entregaba la vaca y se importaban las carteras de cuero, cuando nada hacíamos acá, hubo una primera guerra y después una segunda guerra. En esas guerras mundiales, la Argentina se vio obligada, en una de ellas, a desarrollar su industria. En la última, por ejemplo, se desarrolló la industria textil, porque no teníamos nada fabricado aquí y porque todo venía de Inglaterra. Bueno, como estaban en guerra, tuvimos que desarrollarnos. Ahora que no hay nada que nos obligue a nosotros a poder vivir mejor de lo que estamos viviendo, y sin embargo las administraciones que optamos poner para que dirijan el país son un verdadero desastre y una calamidad en cuanto a la geopolítica. Nos viven entregando de mano y pie atados porque ellos son los incapaces, porque ellos creen que es mejor que una potencia mundial se haga cargo y ellos estar de inquilinos en el poder. La Argentina como está no puede desarrollarse, no puede crecer, no puede tener trabajo, y lo que es peor, está mandando por tercera vez sus reservas de oro al exterior. Los legisladores, bien, gracias. El silencio es absoluto. Ningún senador ni diputado de la oposición pidió informes sobre la atrocidad de que Milei hizo el tercer envío de oro argentino al exterior. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El titular de la Asociación Bancaria, que es diputado de Unión por la Patria, tuvo reacciones, pero como dirigente sindical, no como legislador. Los legisladores no han presentado nada para pedir una información de por qué salió el oro. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La sensación térmica, 3 grados una décima. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Faltan 7 minutos para la hora 9. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Enrique. Bueno, ya se conocen los árbitros para la vuelta de las copas internacionales a este lugar del mundo, a Sudamérica, tanto la Copa Libertadores como Copa Sudamericana. En el caso de la Copa Libertadores, se sabe que el duelo entre Talleres de Córdoba y River Plate va a ser arbitrado por el colombiano Andrés Rojas. En tanto, en el encuentro que van a sostener en la ida, Talleres será local en el partido de ida frente a River. Decíamos entonces, el colombiano Andrés Rojas será el árbitro. Para la ida entre San Lorenzo y Atlético Mineiro, el árbitro principal será el uruguayo Gustavo Tejera. En tanto, en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, Boca Cruzeiro va a ser arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, lo cual despertó algún tipo de resquemor por parte de la gente de Boca, que no tiene buen recuerdo de la actuación de este árbitro en el encuentro que disputaron en la Bombonera por este mismo certamen, por esta misma Copa Sudamericana 2024, Boca y Fortaleza, que terminó derivando un partido que ganaba Boca 1-0 y que le daba la chance de ingreso directo a la siguiente fase de Copa Sudamericana. El empate en la última jugada del partido determinó que Boca tenga que jugar el repechaje frente a Independiente del Valle. En tanto, Huachipato Racing, que juegan el próximo martes a las 7 de la tarde en Chile, el árbitro principal será el peruano Roberto Pérez. Para Rosario Central, Fortaleza de Brasil, esto, todo lo que estamos hablando es en Copa Sudamericana. El árbitro principal va a ser Alexis Herrera de Venezuela. Para Liga de Quito frente a Lanús lo va a arbitrar Juan Benítez de Paraguay, y por último Atlético Paranaense frente a Belgrano de Córdoba será el árbitro el boliviano Jerry Vargas. Recordamos entonces, próxima semana la vuelta a la continuidad de Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana para los equipos argentinos. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbones. Bueno, como para terminar el día con un poco de música, vamos a recordar a un clan de nuestro folclore que fue la familia Farías Gómez. Ya murieron el Tata, murió también su mujer Pocha Barros y cuatro de sus hijos, entre ellos el querido Chango Farías Gómez, y solo queda Marián Farías Gómez. Pero qué mejor que Marián para cantar un tema de su madre con música del Tata Farías Gómez, dedicada a las mujeres trabajadoras. Marián Farías Gómez, un hermoso tema que se titula María Pueblo. María Pueblo, los brazos tenía, María Pueblo. Mañana estamos regresando por Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional a las 6 de la mañana, hora argentina, y por internet para todo el mundo, como habitualmente ocurre. Nos tenemos que ir, no sin antes recordar que, faltando 2 minutos para las 9 de la mañana, hemos encontrado todavía material de lo ocurrido ayer en la Plaza de Mayo, que ya por supuesto no hay más tiempo de pasar, pero cuando la multitud se retiraba, declaraciones de nuestro pueblo. Otra vez será, no hay tiempo para eso, pero sea como fuere, hemos cubierto lo que ocurrió en la plaza porque nos dimos cuenta de la ausencia de la prensa en general y de la falta de difusión de los discursos en los medios. Mañana a las 6 de la mañana regresamos por M650 y la cadena de los colombianos. Que la pase bien.